Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo de Deportes, saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio en el 97.6 de AFM en RadioBrique.com, en el que abordamos la actualidad deportiva del municipio, de nuestros deportistas y evidentemente también de nuestros clubes. Como vamos a hacer hoy, en este mes de junio, tenemos previsto hacer también repaso con los diferentes clubes de la localidad para hacer balance de lo que ha sido esta temporada 2024-2025 y, ¿por qué no?, cuáles son los retos del próximo año, a partir del próximo mes de septiembre, aunque saben que esto no para, ¿no? Si da tregua, son unas semanas escasas porque los equipos tienen que ponerse ya manos a la obra, preparar la siguiente. Como es el caso del CABU, el club en el que nos vamos a centrar en el día de hoy. El club ubriqueño que ha puesto en marcha, como viene haciendo en los últimos años, unas jornadas de captación para sus jugadores. En este caso, están realizándose tanto lunes, miércoles y jueves de 5:30 a 7:00 de la tarde en el pabellón municipal. Son entrenamientos abiertos a niños nacidos en 2016, 2017 y 2018 para la formación de los equipos de los niveles de primero, segundo y tercero del curso de primaria. Todo ello, como decimos, de cara a la próxima temporada. En esta que acaba de acabar, pues el club mantiene un poco o consolida, digamos, su crecimiento, ¿no? Porque dentro de los 14 equipos, 240 licencias han conseguido un total de 56 victorias en los 160 partidos jugados. Además, habría que añadirles 51 de los 5 equipos Premini Baby Basket. De esos 14 equipos, de los que están en competición, 3 o 6 equipos han llegado a la fase de cuartos, 3 de ellos han quedado ahí, 2 han accedido a la semifinal y uno de ellos, el Junior Femenino, se proclamaba subcampeón provincial de la Copa Andalucía B. De todo ello vamos a hablar en unos instantes con Juan Luis Esteban, que junto a Cándido llevan la dirección deportiva de este club en esta segunda etapa, podríamos decirlo así, en el que el conjunto pues está resurgiendo. Antes adelantamos algunas cuestiones. En esta semana tenemos todavía que abordar lo que fue la media maratón, el puerto base naval de Rota, donde se dio cita una decena de ubriqueños y donde el calor, la humedad y el desnivel hicieron que los tiempos, incluso las sensaciones, no fueran las mejores para todos los participantes, más de 2.600 participantes en esta primera edición de esta prueba. Y también tenemos que hablar de Lourdes Gámez y Javier Vega, que este fin de semana pasado participaban en el gran fondo del desafío Lagos de Covadonga. Para el viernes tenemos previsto hablar con el Club de Natación de Ubrique, que este fin de semana, concretamente el sábado, día 14, en horario de 10 de la mañana a 2 del mediodía, va a desarrollar en la piscina de verano su cuarto trofeo de natación Olmedo Romero, organizado por el Club de Natación de Ubrique, patrocinado por el Ayuntamiento de Ubrique, más concretamente por su Concejalía de Deportes. Se presenta una jornada dirigida a niños y niñas de entre 6 y 18 años, con la inscripción, que es gratis el mismo día de la competición. Habrá regalos por participación y una prueba para padres y madres. De todo ello hablaremos o pretendemos hablar el próximo viernes de cara a ese cuarto trofeo de natación Olmedo Romero, de familia Olmedo Romero, que se va a desarrollar este próximo sábado 14 de junio entre las 10 y las 2 en la piscina de verano. Algo que adelantaba Jorge Caro el pasado martes, ayer precisamente, aquí en Tiempo de Deportes. Ahora, hoy, nos dedicamos al deporte de la canasta. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that boom, boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop. El cabo de Ubrique, que ponía fin a su temporada 2024-2025, un año en el que ha contado con 14 equipos y un total de 240 licencias federativas, números estos que se mantienen prácticamente con respecto a la temporada anterior. Los diferentes equipos en categoría competitiva, desde minibásquet hacia arriba, han jugado un total de 160 partidos, de los que se han ganado 90, esto quiere decir un 56%, a los que hay que añadir 51 partidos más en los que han participado los diferentes conjuntos Premini y Baby Basket, todos ellos enmarcados dentro de esa categoría de baloncesto, es decir, que no son computables a efectos de resultado ni de clasificación, sino que persiguen pues otros objetivos. El club ubriqueño, que ha logrado meter a tres equipos, el junior femenino, el cadete femenino y el mini femenino de quinto, en sus respectivas fases finales, los mismos tres, los mismos en cantidad que la anterior temporada, y otros tres han alcanzado la fase de cuartos de final, lo que supone uno más con respecto al año pasado. En este caso se han quedado en la fase de cuartos junior masculino, mini femenino de sexto y mini masculino de quinto. Se trata, por tanto, de números que consolidan el crecimiento y su presencia en estas fases finales, si bien, pues quizá por ponerle un pero, ¿no?, pues nos falta algún título, como ya se consiguiera el año pasado, algo que se ha quedado cerca, sobre todo en categoría cadete y junior, ambas femeninas. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos con Juan Luis Esteban, a quien saludamos al otro lado del teléfono. Juan Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén. Por empezar, digamos, por lo malo, ¿no?, y quitárnoslo de encima, quizás ese es el pero que se le podría poner, no sé si coincides conmigo o no. Tú dices por los resultados de, sí, de Junior Cadete. Ya sea Junior Cadete o cualquier otro, pero haber conseguido algún título de Copa Andalucía B, como si se consiguiera el año pasado, ¿no? Sí, bueno, el año pasado quedamos subcampeones y estuvo muy bien. Este año pues te esperaba estar, estuvimos de hecho en la final, ¿no?, o en semifinales ahí para ganar el campeonato, ¿no? Pero bueno, yo creo que es difícil competir con poblaciones grandes como Chiclana, Espira. Es difícil. Entonces estamos muy bien, estamos creciendo. La idea es no tener tantos resultados de estar siempre muy arriba o muy abajo, sino estar ahí siempre, que estemos ahí en cuanto podamos, pues damos un poquito de salto más, ¿no? Ha habido muchos equipos que han jugado playoff. En el caso del infantil femenino, pues no ha jugado playoff, pero se ha metido en nivel 1, que es complicado, que es como si fuera un nivel A, ¿no? Y los demás equipos, pues nada, todo el año funcionando, todo el año viajando. Yo creo que es más bonito que eso ni nada. Ese sería el objetivo principal. Entonces, no es tanto tener el éxito de ganar un torneo, sino de estar ahí permanentemente. Porque lo que se está haciendo realmente es preparación física, preparación táctica, toma de decisiones, no sé. También los padres ayudando, incluso nosotros, cómo, por dónde tenemos que ir. Ya los padres van uniéndose más cada vez, que eso es muy importante para cada equipo, ¿no? Uh-huh. Creo que esos son los objetivos por ahora y vamos bien, 2 años, ahora 14 equipos, más un baby femenino que no ha preferido no competir porque son muy pequeñitas, pero preparados para competir el año que viene seguramente, ¿no? Uh-huh. Entonces también hay otro objetivo que era intentar meter un senior femenino y un senior masculino. Entonces estamos también ahí a ver si es posible con el grupo que había de la sierra, pues hacer un senior masculino y el senior femenino, que ha empezado a entrenar algunas sesiones los miércoles, pues a ver si podemos dar ese pasito de que haya un senior en cada categoría masculina y femenina de referencia. Vamos a ver si eso se puede hacer, también hay que empezarlo poco a poco, ¿no? Pero bueno, parece que hay intención de hacerlo en cuanto a jugadores y jugadoras mayores. Uh-huh. Sería, bueno, ya te adelanto, me das uno de los grandes titulares, ¿no? Y te adelanto un poco al objetivo de la próxima temporada, ¿no? Con la creación de esos dos equipos senior que como siempre sirvan de referencia, ¿no? El objetivo de esos equipos senior es que sirvan de referencia. Todos los que hemos crecido ahí hemos estado mirando siempre a los mayores y decir, yo quiero jugar ahí, ¿no? Sí, ¿no? Y además, el objetivo, hablando con algunas jugadoras, los jugadores, bueno, pues he hablado más con el cuerpo técnico que llevaba ese equipo y hemos quedado que, bueno, que se quieren vincular. Y en cuanto a jugadoras, sí he hablado con algunas de que no sea solo eso, ganar partidos, sino que sea que trascienda, que aquí estamos nosotros, mujeres, con niños, sin niños, estudiando posiciones, pero que nos comprometemos a dar ese pasito para que haya esa referencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, que no sea solo estar jugando para ganar, sino que hay muchas niñas que se van a reflejar y niños que se van a reflejar en esos equipos, ¿no? Uh-huh. Vamos a intentar ver si lo podemos hacer bien, poco a poco también, sin marcar ningún objetivo ahí a corto plazo, sino más que nada empezarlo, ¿no? Uh-huh. Bueno, el senior sí que tiene esa, bueno, que ya cuenta con los jugadores, cuenta con entrenador, no sé, entiendo que la idea sí, ¿no? sería que jugara sí. o que compitiera en la categoría provincial, ¿no? Dejar a la sierra para irse a la provincial, ¿no? Claro, ese sería el paso siguiente, ganar la sierra todos los partidos, ganar aquí, parece que se nos queda un poco corto, ¿no? Uh-huh. También hay que ver siempre la predisposición de los jugadores, ¿no? Que hay un grupo de jugadores bastante jóvenes que tienen ganas. Pero siempre puede que haya un par de veteranos que ayuden, que sepan cómo se mueven los equipos senior, ¿no? Uh-huh. Ahí estaría bien para ese salto a la provincia. Uh-huh. Y en principio el femenino, que yo sepa, no hay muchos equipos en la sierra. Entonces puede ser que salgan directamente a provincial y ver cómo van. Uh-huh. Cómo van esos equipos. Uh-huh. No sé desde cuándo no hay un senior femenino, Juanlo, si te alcanza a recordar la memoria. Senior femenino me parece que no ha habido nunca, ¿no? Ha habido junior, después se van a estudiar, como de siempre. Claro. Pero senior así femenino no ha habido. Entonces ese es el reto. Uh-huh. Y la verdad que está ahí Ana Fernández, Isabel Domínguez, Natalia Duboski, si me voy a dejar muchas, entonces no sigo, ¿no? Uh-huh. Pero que están ahí queriendo formar ese equipo. Carmen, en fin, hay gente, ¿no? Ha salido una delegada también, Carmen, que también nos puede ayudar bastante. Y vamos a ver ahora después cómo hacemos el equipo técnico y cómo se monta todo, ¿no? Uh-huh. Pero la idea es contar con las jugadoras que están aquí y algunas que han salido de uno, que en la semana pasada empezó a entrenar una, ¿no? Cristina empezó a entrenar con ese equipo. Uh-huh. Entonces, si van a estar aquí o pueden estar viniendo el viernes, estudiando y compaginando todo, pues buscaremos dónde pueden entrar afuera. Uh-huh. Para que puedan estar algo ayudándonos al equipo senior. Vamos uh-huh. a ver lo que se puede hacer, que es más en función de la capacidad de compromiso de ella. Claro. Y después ya vendrán los resultados. Uh-huh. Bueno, me habla de jugadoras de la generación del 93, 94, jugadoras que han conseguido importante logro en categoría de base. Sí, se da la circunstancia de que están trabajando y están aquí, entonces han tenido sus estudios, empiezan a estar aquí o cercanos, ¿no?, a esta población. Entonces, pues estaría bien que se pudiera montar con Encarni, con Noelia, voy sumando gente, ¿no?, que puedan estar aquí todas, las Fernández, estar en Arco, viviendo desde aquí, de ese grupo, y Ana Lobato Tajer dice, pues yo me apunto, ¿no? Uh-huh. Pero vamos a ver lo que realmente podemos hacer, ¿no? Bueno, lo cierto también es que, claro, hay ciertas jugadoras que salen de junior, como bien has dicho, o que vienen saliendo en estos dos, tres últimos años de junior femenino, que han competido también bien en Copa Andalucía B, sí, y se cuenta con una base de que se va a contar con un equipo el año que viene junior femenino que también se va a poder tirar de ello. Además, jugadoras que vienen compitiendo infantil y cadete junior, o sea, que vienen doblando categoría, sí. Y no sería nuevo para ellas, incluso. Eso estaría muy bien. Claro, pero tenemos que ver primero que la selectividad es lo primero para ellas ahora mismo y que son niñas buenas estudiantes. Entonces hay que ver dónde están, qué van a hacer y bueno, si ellos tienen plaza para el sitio donde quieren estar. Y una vez que vemos la distancia, vemos si podemos contar con ellas o con alguna, ¿no? Claro. Que prioridad es su estudio, su formación y ya después si vuelven como este grupo, pues bueno. Es cuestión de ir sondeando todo y hablando con ellas claramente de lo que pueden aportar al club, ¿no? Que eso es muy importante, yo creo que es muy importante que haya un equipo femenino senior. Uh-huh. A ver si lo podemos conseguir. Hombre, lo cierto. A mí es que me lo has dicho, ya por mí inscribí el equipo, Juanlu, que le entran a uno ganas, ¿no? De ver a dos equipos senior, ¿no? Masculino y femenino. Sí, bueno, estaría muy bien que participar a más gente, ¿no? Pero hay que ser realistas, tenemos un trabajo, la familia, entonces bueno, también podemos bajar nosotros en vez de 3 días, 2 días, tenemos que ajustar todo para que se den las condiciones, tenemos que ver que haya pistas, que podamos entrenar a una cierta determinada hora, no podemos entrar muy temprano, tampoco muy tarde, tenemos que ser ahí, a ver si nos ayuda también el equipo de gobierno y con el Consejo de Deporte podemos contar con Jorge Caro para que pueda haber un sitio donde entrenar bien a las horas que ellas pueden o ellos pueden. Así, podemos hacerlo. Ahora empezamos lo que es la captación de pequeños, ¿no? Pero también el mover esos equipos senior empieza en cuanto termine, digamos junio, ¿no? Ese mes de final de junio, este mes de final de junio y primero de julio, para que después en agosto se pueda empezar. Bueno, pues coincide un poco con la línea en la que os mostráis, ¿no? Tanto tú como Cándido, como Fernando, cuando habláis, un poco de ir creciendo poquito a poco. No os estáis volviendo locos. Digamos que la gente de alrededor a lo mejor sí que sueña un poco más en grande, os quiere dar los pasos más rápido, y sois vosotros quizás los que estáis manteniendo un poco. Por eso te decía, ¿no? Os hablaba un poco de haber conseguido un título, de meter equipo, y tú decías, no, lo importante es estar ahí. Se están poniendo los cimientos, si lo equiparamos un poco a construir una casa, los cimientos bonitos no son, pero al final son lo más importante de una casa. Luego ya vendrán un poco la decoración de la misma, ¿no? Claro, es que yo tengo la experiencia de haber ganado muchos campeonatos, incluso en Ubrique, en nivelar y viajar, y después no haber dejado lo que se llama el legado de buenos entrenadores, bien, más bien la base, y que cuando nos vayamos, pues que haya también entrenadores que estén con ese ánimo, que es difícil, ¿no?, encontrarlo. Hemos tenido este año mucha suerte en que ha habido un entrenador por equipo prácticamente, ¿no?, o en casi todos los equipos. Entonces eso es mucho para poder trabajar mejor, para formarse, para los entrenadores están sacando el título, que no es solo los jugadores o las jugadoras, es también el equipo, cuerpo técnico, ¿no? los equipos van a llegar hasta donde lleguen los jugadores, perdón, hasta donde llegan los entrenadores. Los entrenadores llegan a tal nivel, pues eso es hasta donde llegan sus niños, sus niñas. Entonces mejorar eso es casi tan importante o más que todo lo demás, porque están jugando con material humano, ¿no? De menos errores, exigencia también, la forma, contar con los padres, con todo, pero que también los padres sepan cuál es su sitio y no entrometerse en que yo quiero estar contentado, yo quiero estar contentado, sino que nos formemos bien para que todos podamos sacar los mejores jugadores posibles y que ellos también se lo pasen bien con la competición. Eso es otro punto, ¿no? Entonces, llevarlo todo al principio cuesta un poquito pensar cómo lo hacemos. Pero bueno, yo también tenemos un poquito de experiencia y si lo hemos montado en 2 años, pues vamos. Si el año que viene, pues hay, imagínate que hay circunstancias, que hay entrenadores que no pueden, pues bueno, intentaremos buscar otros u otras, ¿no? Y así estamos también, porque por unos motivos, pues si tengo posiciones, si tengo un trabajo diferente, o cambio mi situación familiar, de los niños, de no poder a estas horas, pues tendremos que adaptarnos también a eso que puede pasar. Que no es que sabemos que no puede, que va a haber todo seguido, que puede haber regresiones, y ante eso, pues tenemos que estar un poco preparados también para que. Yo no puedo entrenar porque mis circunstancias, porque mis hijos estudian, porque no sé. Entonces, si no puedes, no te preocupes. Cuando puedas, pues. Pero la idea es que haya un buen grupo de entrenadores que se mantenga en el tiempo. Eso en cuanto a los equipos, bueno, te he preguntado por los equipos competitivos, quiero preguntarte también por esos equipos pre-mini, incluso el baby basket mixto. Han jugado en torno a la decena, incluso la docena de partidos, por ejemplo el pre-mini femenino de tercero de Cándido Tardío, que ha llegado a jugar 12 partidos. ¿Es la idea o se os antoja corto? ¿Os hubiera gustado que hubieran disputado más partidos? Sí, hay un tema que lo para la federación, no nosotros. Nosotros nos gustaría que se hubiera jugado a doble vuelta. Pero ellos ponen esto porque en mes de abril, mayo, junio hay comuniones. Entonces, si los grupos se van formando y si no tiene comunión, uno tiene otra. Y si no es invitada por la una, por la otra. Claro. Y claro, ahí hay un. Que la federación lo sabe. Entonces, si los puentes, pues quitan jornadas ahí. Tampoco hay que tener prisa ahí. Es verdad que ha habido equipos ahí que han ganado todos sus partidos, aunque parezca que el baloncesto y tal, los padres llevan la competición, llevan los puntos, llevan, pues, entonces poquito a poco se van metiendo, es como una preparación, ¿no? Pero hay varios equipos, el cuarto femenino, el equipo de tercero masculino, el equipo de tercero femenino, el baby, que están bastante bien, ¿no? Yo creo que con el tiempo tenemos poquito a poco un salto a nivel, ¿no? y también será otro gran objetivo. Uh-huh. Claro, porque... estar con los mejores de la provincia en una población de solo hay 80.000 por año. Uh-huh. Entonces es muy complicado, pero bueno, si están ganando tantos partidos y tal, pues yo creo que hay algunos ya para poder estar nivelados. Uh-huh. Por eso te decía lo de los cimientos y luego la decoración, ¿no? Lo importante con estos equipos que hay ahora hoy en día es que sigan jugando, sigan compitiendo de la manera que lo hacen, porque quizás la ambición más competitiva va a venir un poco con estos equipos, no por nada, porque sean mejores o peores, sino porque se están trabajando desde esta segunda etapa del cabo, ¿no? Que venís formando esta manera nueva de trabajar. Estos ya sí que son equipos que están naciendo bajo este formato, bajo esta estructura, sí, bueno, ¿no? Lo que queremos es que para su formación amplíen más lo que es el campo de acción, ¿no? No solo el media pista atrás, cerrado en zona, como hemos visto algunos equipos que llevan ya tiempo haciendo, sino ampliar a defensas presionantes, a desarrollo del jugador, a jugar más rápido, a pasar solo con una mano, así tengo tiro, tirar sin miedo. Mejorar esa técnica y a tomar decisiones. Entonces, ese es el encofrado que queremos hacer, que no podemos hacerlo con todos los equipos porque empiezan más tarde y se meten en una competición, ¿no?, que es la que nos marca la federación, que es un poco alta para esos niveles, pero bueno, intentamos ahí ajustarnos a lo que podemos, ¿no? Pero en casi todos los equipos, el equipo de primer nivel de quinto, masculino y femenino, y el de sexto, yo creo que están para el nivel del año que viene. Uh-huh. También... hay 8 equipos, un play-off, podrían estar, pero si no están, no pasa nada. Es que es más una cuestión de compromiso, de saber si podemos entrar 3 días, o algunas veces un sábado para mí, un rato más, o el domingo. Depende también de la predisposición del entrenador también, de la entrenadora. Uh-huh. Pero bueno, ahí estamos. Vamos a ver cómo lo podemos... ahora, lo que sí es importante ahora... pues seguir captando gente ahora y al principio del curso para que los niños tengan esa oportunidad de conocer el deporte y de competir a otro nivel. Y si es posible, bueno, reforzaremos estos equipos y bueno, eso es la ley de la competición, ¿no? Que si no avanzas cada día, no solo avanzas, sino que retrocedes, ¿no? Claro. O sea, es que hay que estar mejorando y lo tenemos que tener todo en cuenta, sobre todo los entrenadores y entrenadoras. Uh-huh. Ahora te voy a preguntar ya directamente por la jornada de captación, Juan, pero antes, el cadete sí. Femenino quizá también es otro de los que se postula para poder estar el año que viene en sí, nivel A. Sí, podría estar en nivel A, yo lo veo de nivel A, porque hay muchas niñas que eran infantiles en ese equipo. El equipo mío podría haber estado reforzado por ese equipo, pero ese equipo, como era, venía de un equipo mixto, le faltaban niñas, entonces las que estaban más cualificadas prácticamente, pues, pasaron a ese equipo cadete para reforzar el equipo cadete y coger experiencia para el año que viene. Tanto si es nivel A como nivel B, lo van a hacer bien. Vamos a ver si buscamos un entrenador que quiera continuar con ese trabajo y se puede conseguir porque hay un buen equipo. Bueno, pues vamos directamente a esa jornada de captación, que es una de las partes que os ocupa en este mes de junio. Habéis implantado una fórmula que ya establecisteis el año pasado, ¿no? Durante todo el mes de junio, lunes, miércoles y jueves, los nacidos entre 2016 y 2018, tanto niños como niñas, para los equipos, jornada de captación para los equipos del año que viene. Cuéntanos un poquito a qué estáis abiertos, cómo se están desarrollando y cuál es el objetivo final. Sí, bueno, yo creo que también podría estar abierto y lo vamos a abrir a 2015. Uh-huh. 2015 sí, porque hay niños que se van, que vienen, que no lo tienen claro, y otros que están mejorando mucho, ¿no? Que doblan entrenamiento algunos. Bueno, pues yo voy con el equipo de tercero, que esta tarde no tengo nada que hacer. Y en este mes, pues, se abre mucho las puertas al conocimiento, a nosotros apoyarlos, a conocer eso, y bueno, si podemos hacerlo, pues perfecto, simplemente eso, no hay mucho más, pero sí abrirlo a 2015, tanto masculino como femenino, por si hubiera algún niño más que se pueda incorporar, que se incorpore un niño en cuarto, pues estaría muy bien, porque reforzaría al cuarto de Jesús y al cuarto de Pedro, ¿no?, o de quinto, incluso. Mm, claro. Entonces, vamos a ver, intentar abrirlo un poco más para que aquel niño que quiera, pues que pruebe este mes, que tienen tiempo ahora un poco más, una vez que pasen estos exámenes, pues tendrán más tiempo para poder verlo, competir, jugar ahí diariamente. Y bueno, si podemos enganchar a alguno a que le guste y tal, pues bienvenido, ¿no? Bienvenido. Lunes, miércoles y jueves, recordamos, de 5:30 a 7 en el pabellón municipal. Lo único que tiene que llevar es ropa deportiva y calzado, ¿no? Sí, ya está, lleva una botellita de agua, ¿no? Estos calores y este tiempo tan raro. O dos, una botellita o dos. Y poco más, Pero, bueno, se ha hecho y la gente ya está sabiendo que se puede hacer cada año. Y nosotros, bueno, pues a mejorar, digamos, todo lo que es postemporada. Yo también estoy siguiendo entrando con el equipo de línea, el grupo que está se está formando, obviamente muchas, bueno, estamos ahora en 16, que es un grupo de unión, para poder desarrollarnos un poquito más, trabajar el tiro ahora, que ya por ejemplo después de un año pasado de canastas de línea, canasta grande, balón grande, pues no llegamos, y ya al final de temporada pues ya se está llegando, empiezan a haber más cosas. Y preparar también otro tipo de defensa adaptadas al juego, ¿no? Al juego que van a jugar. Contento con todo lo que estamos haciendo, con nuestros problemas, nuestros errores, nuestros aciertos y con la ambición de cada uno, ¿no? Pero el principal objetivo es, te digo, mover gente que tome buenas decisiones y que se esfuercen, ¿no? Que se esfuercen y luego le queda el esfuerzo para su vida, para toda la vida. Yo creo que esto último resume un poco todo y nos serviría como mensaje final. No sé si nos quedaría, Juanlu, agradecer, ¿no? A todos los que hacen posible, tanto a nivel de patrocinio, de padres, de madres, de entrenadores, digo, por ir cerrando ya, ¿no? Sí, no, la verdad que, bueno, si tenemos que enumerar, cada equipo está vestido prácticamente por un sponsor, ¿no? Eso es la vinculación, bueno. Otro de los objetivos, ¿eh? Padres, muchos son, bueno, y no solo eso, sino el acompañamiento al entrenador, ¿no? La entrenadora, cuenta conmigo, si hace falta entrar al vestuario, Juan Luis, yo entro, no te preocupes, son muchos, ¿no? Cuando ya están preparadas, pues venga, a ver si una madre puede entrar y me avisas que puedo entrar yo, o cuidar todos los detalles, ¿no? Entonces, bueno, hay un grupo de padres en cada equipo, y cada vez se suman más y después quedan después de los partidos, como el postpartido en rugby, pues el otro día lo vi yo en cuarto femenino, lo he visto yo un par de veces también en tercero, que se une, y está muy bien, ¿no? Vamos a quedar un rato, no hay prisa, que las niñas estén juntas, nosotros también, así nos vamos. Bueno, yo creo que el establecimiento de relaciones, que es una cosa muy importante, aprender a relacionarse, aprender a pensar, aprender a relacionarse, y el esfuerzo es muy bueno a nivel de forma de vida. Pues lo dejamos aquí, Juan Luis Esteban. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Enhorabuena por todo lo conseguido y por todo el trabajo, ¿no? Más que por lo conseguido, pues, nada más que el trabajo que está llevando a cabo y que poco a poco pues hacen ver estos resultados, no solo los competitivos, que estáis en la buena línea. Muchísimas gracias, como siempre, Juan Luis. Un saludo, un abrazo. Muchas gracias a ti. Un abrazo. No trouble, I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, hey. Y nosotros así lo vamos a dejar, ponemos punto y seguido a la programación de Radio Ubrique, porque enseguida llega una nueva edición de los servicios informativos de esta casa. Será a partir de las 6. Nosotros sí que nos despedimos hasta mañana, a partir de las 5 volveremos con tiempo de deportes, que también tendrá su espacio el viernes a partir de la 1. Nada más por nuestra parte, tan solo daros las gracias por estar ahí un día más y desearos un feliz resto de jornada. Hasta mañana. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know I'm all